martes, sin la ley. Un predicador declaró ante su congregación: Jesucristo cambió mi vida. Soy una persona nueva y diferente de lo que era antes. Sin embargo, después de 25 años de ser cristiano, una verdad que mi experiencia me ha enseñado, una experiencia probada por la palabra de Dios, es que si al fin soy salvo, si en verdad persevero hasta el fin y llego al reino de Dios, no tengo dudas de que será solamente porque estoy cubierto por el manto de la justicia de Cristo, tejido en el telar del cielo, y que me cubre completamente. Puedo vencer el pecado y por la gracia de Dios he obtenido muchas victorias. Puedo vencer los defectos de carácter y por la gracia de Dios lo he hecho. Y puedo aprender a amar a toda clase de personas, aun a mis enemigos, y por la gracia de Dios estoy aprendiendo a hacerlo. Habiendo dicho todo esto, yo sé que nada de eso es suficientemente bueno, a menos que esté cubierto por la justicia de Jesús, que me es acreditada por fe aparte de mi obediencia a la ley. Al fin de los mil años, podrán ustedes estar sobre el muro de la santa ciudad, mirándome allá abajo, porque no estaré entre ustedes, no podré estar allí con ustedes. Lee Romanos 3, 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? ¿Y de qué manera las ideas presentadas en esos versículos reflejan lo que el predicador dijo arriba? Aunque Pablo hablaba a un grupo específico con un problema específico, su punto era relevante, tanto para judíos como para gentiles. Hoy, para los que creemos en la perpetuidad de la ley, es muy importante. La justicia nos salva. Necesitamos que nos cubra como un vestido. Es una justicia que se ha manifestado sin la ley. Es decir, es la justicia de Jesús que nos trae la redención que es en Cristo Jesús. La redención está en Él, no en nosotros o en nuestra obediencia a la ley, y esta redención llega a ser nuestra por la fe. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la observancia de la ley? ¿Has sentido alguna vez que tus mejores esfuerzos por obedecer te estaban haciendo sentir justo ante Dios? ¿Qué implicaciones tiene tu respuesta? Lleva tu respuesta a la clase del sábado y defiende tu posición.